Hoy es martes 24 de septiembre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué noticias comenzamos el boletín de hoy, Garasi? El Euskaltegi Auzalor de Berriozar enfila la última semana de campaña de matriculación. Así es, el Euskaltegi Auzalor de AEK tiene abierto el plazo de matriculación de los cursos de euskera para adultos. AEK ofrece cursos para todos los niveles, barnetegis, cursos online y autoaprendizaje, mincha práctica y planes de normalización. La matrícula a cualquiera de los cursos se puede hacer hasta el 30 de septiembre en el propio Euskaltegi situado en la calle Errekalde 4 junto a la plaza Eguzki. Y si se desea más información se puede obtener en el número de teléfono 948 30 0602. Repetimos este número de teléfono 948 30 0602, y en la dirección de correo electrónico berriozar@aek.org. Ayer se celebró el primer encuentro del Plan Estratégico Municipal con los colectivos. Ayer, a las 6:30 de la tarde, fue el turno de la presentación de algunos colectivos locales del Plan Estratégico que está llevando a cabo la empresa Comparte, contratada por el Ayuntamiento de Berriozar. Este Plan Estratégico busca optimizar los recursos municipales, así como redimensionar los servicios y racionalizar los mismos. Este programa está dividido en tres fases: preparación, contexto, diagnóstico y participación y diseño del plan estratégico. Anteriormente se ha trabajado con los técnicos municipales de las áreas de cultura, deporte, igualdad, euskera y juventud, y por otro lado con los distintos grupos municipales, aunque algunos de estos no han participado por no estar de acuerdo con lo planteado. Después de trabajar con los colectivos que forman el tejido social de Berriozar, será el turno de hacer una presentación del mismo al resto de la ciudadanía. Convocatoria para la contratación temporal de un profesor o profesora de batería o percusión. Así es, Garasi. La Escuela de Música de Berriozar precisa de un profesor o profesora de batería o percusión para el presente curso. Las personas aspirantes a este puesto deberán presentar su solicitud en el Ayuntamiento de Berriozar hasta el día 27 de septiembre en horario de 8 de la mañana a 1:30 del mediodía. Esta información más ampliada se puede consultar en la página web www.berriozar.es. Abierto el plazo de inscripción de la Escuela de Bercholarismo. Ayer mismo se abrió el periodo para inscribirse en la Escuela de Bercholaris que gestiona la Asociación Nafarroako Bertsozal Elkartea. Las personas mayores de 12 años interesadas en apuntarse lo pueden hacer hasta el viernes 27 de septiembre en el número de teléfono 948-143747. Repetimos este número de teléfono 948-143747 o también en el Servicio Municipal de Euskera de Berriozar. Abierto el plazo de inscripción a Mintzakide. También el plazo de inscripción a Mintzakide, los grupos de conversación para practicar euskera, se juntan una vez por semana. Las personas que componen los grupos son mayormente personas que están aprendiendo euskera y quieren practicarlo, pero también lo componen euskaldunes que quieren ayudarles en esta práctica. Para apuntarse a estos grupos se puede hacer hasta el 19 de octubre en el Servicio Municipal de Euskera, en el número de teléfono o en el número de teléfono 948 30 03 59, 948 30 03 59, o en la dirección de correo electrónico euskara@berriozar.es. La presentación de esta actividad en Berriozar será el 9 de octubre a las 7 de la tarde. Larunblai, Ardicho y Ardibeltz vuelven a las tardes de los sábados. Es el quinto año que Larunblai se pone en marcha. A través de talleres de juegos y actividades, esta propuesta tiene como objetivo crear grupos estables para impulsar la utilización del euskera, a la vez que ofrece la posibilidad de pasárselo bien el fin de semana. Esta actividad está dirigida a niñas y niños con capacidad de comunicación oral suficiente en euskera de tercero y cuarto de primaria. Para las niñas y niños de quinto y sexto de primaria es Ardicho quien oferta la actividad, mientras que para los de enseñanza enseñanza secundaria es Ardibeltz. La inscripción a la Alumbrai se puede hacer hasta el 4 de octubre rellenando la hoja de inscripción y llevándola al servicio de euskera del Ayuntamiento de Berriozar o llamando al número de teléfono 948 30 0359 de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Universidad de Navarra 1, Berriozar Fútbol Club 3. El pasado sábado día 21 se disputó el partido amistoso jugado a las 6:30 en las instalaciones deportivas de la Universidad de Navarra. En el duodécimo día del deporte de la Universidad de Navarra. En el encuentro las chicas del Berriozar Regional disputaron su último amistoso de la pretemporada antes del primer partido oficial de liga que dará comienzo la semana que viene. Una victoria más a domicilio hace ver a las rojillas que las rojillas están en buena forma. Empezarán la temporada midiéndose al Club Deportivo Amigó el próximo domingo día 29. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues parece que bueno, no va a estar nada mal el tiempo de hoy. Las brumas matinales que hemos visto esta mañana y poco más, cielos poco nubosos el resto del día, vientos flojos a moderados del suroeste y las temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso, máximas sin cambios. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.